Zapatitos verdes color manzana para llevarte a pasear al paseo de la retama. Sí, sí, paloma, sí, sí, turcasa. Hay amores a la polca y a la colaza. Yo quisiera ser paloma, pero de las muy azules, para llevarte a pasear sábado, domingo y lunes. Sí, sí, paloma, sí, sí, turcasa. Hay amores a la polca y a la colaza. Sí, sí, paloma, sí, sí, turcasa. Hay amores a la polca y a la colaza.